Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Sandoval Berrocal, juez de garantía de Villarrica, decide hoy día, sin que ninguno de los intervinientes de la audiencia haya hecho esta solicitud, no aplicar ninguna cautelar a Mauricio Briceño, acusado de homicidio. Es ciertamente una resolución indignante y gravísima, por cuanto deja a las víctimas en completa desprotección, por quien no solo disparó a quemarropa a una persona, sino que amenazó de muerte a toda la familia y a todo otro mapuche que viva en el sector. Hoy día, la familia y todos quienes habitan el territorio se encuentran en desprotección porque una persona que decide realizar la autotutela va a quedar en libertad, una persona que porta un arma, que portó un arma en un lugar que no debía hacerlo y que disparó en contra de una persona. Este hecho es muy grave, ciertamente la jurisdicción debe actuar para buscar justicia social, para buscar paz social, y una resolución como esta no aporta en paz social en Gualmapu ni en ningún otro territorio. Mi nombre es Carmen Sonia Manquepana Huerpa. Soy la madre de Eloy Ulises Alarcón Manquepan, quien el día sábado le quitaron la vida. Me lo mataron a sangre fría, mi hijo. Le dispararon a quemarropa. Él no tenía nada, no tenía un arma, no tenía nada. Y lo acusan de cosas que la prensa se ha encargado de desparramar y ensuciar el nombre de mi hijo. Mi hijo era un gran hombre. De los 15 años empezó a trabajar. Era empresario. Tiene muchas propiedades, tiene dinero, mi hijo. Tenía dinero, mi hijo. No necesitaba ir a robarle. ¿Quién le va a robar a ese hombre? Él tenía mucho más, tiene propiedades. Este campo es de él, es de nosotros. Y compró muchos más por ahí. Pero como peñi, como mapuche, siempre se sintió orgulloso de llevar el apellido de su madre, Manquepana Huerpa, Villagual, decía él. Y me lo quitaron, le quitaron la vida. Y el tipo ese tipo me amenazaba, me decía, sale de ahí, vieja mierda, te voy a matar, igual que maté a este perro, me decía, te voy a matar. Y yo le dije, mátame si ya me mataste ya. El tipo disparaba, no sé, no me llegó ninguna bala, pero yo estaba encima de mi hijo y él no se cansó de disparar. Y dice la justicia que disparó 2-3 tiros. Y el tipo disparó, él andaba cargado con armas. Y la justicia no hace nada. No hizo nada, el juez estaba más preocupado de un almuerzo y día decía, apurémonos porque tengo hambre, decía, no podemos alargar esto porque tengo hambre y es hora de almorzar. Qué risoria es la justicia, es para mí esta justicia que hay en Chile. Soy una madre que está llena de dolor, de rabia contra la justicia chilena. No hay justicia en Chile para el mapuche, que no somos personas, que no somos dignos. No, no. No, no, no. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos cariñosos a todas las personas que están sintonizando el día de hoy Radio Medales, específicamente esta nueva edición del programa del noticiero semanal de la radio Boletina Informativa. El día de hoy, 15 de junio del año 2022, iniciamos con la voz de la Lamien Carmen Sonia, madre de Eloy, comunero asesinado hace unas semanas en Villarrica. Escuchaste también la voz de Karina Riquelme, abogada de la familia. Y luego escuchaste canto mapuche, música ancestral del pueblo mapuche específicamente. Y quisimos iniciar esta boletina así, repudiando y denunciando la justicia racista, la justicia del Estado chileno, que dejó en la libertad al asesino del Lamien Eloy. Para nosotras es súper importante el poder difundir. Sabemos que es un registro que es muy fuerte escuchar a la madre de Eloy, pero desde el Gualmapu nos han estado pidiendo, no solo a nosotras, sino a los distintos medios, a las distintas redes, poder difundir este material que evidencia la justicia racista, la justicia fascista. Y también aprovechamos de denunciar al juez de garantía de Villarrica, Julio Sandoval Berrocal, quien dejó sin ninguna medida cautelar al asesino del Lamien Eloy Alarcón Manquepan. El comerciante de tierras ancestrales, como dicen desde el Gualmapu, Mauricio Briceño, se encuentra en la completa impunidad, así que aquí seguiremos difundiendo, denunciando, y es la misma invitación que hacemos ustedes a que puedan difundir, puedan denunciar esto que está ocurriendo en el Gualmapu. Lo pueden hacer a través de los distintos medios que están allá en el territorio: Mapu Express, Radio Curruf, Auquín, también desde la Boletina, que semana a semana también estamos difundiendo y denunciando lo que pasa en el Gualmapu, en el Lapken Mapu y en los distintos territorios en resistencia a estas dictaduras racistas. Así que obviamente este programa, seguimos recordando a Lamien Eloy y mandando toda la fuerza a su madre Carmen Sonia y a toda la comunidad, que seguro lamenta muchísimo este crimen impune. Como siempre, hartas noticias, rompiendo cercos comunicacionales, pero también comunicándonos con otras compañeras que están difundiendo, que están visibilizando las distintas luchas, las distintas organizaciones. Así que nos vamos a ir con el reporte que nos llega desde el otro lado de la cordillera. Vamos a irnos con el reporte de Miri. Recordar como siempre que están escuchando de fondo la música de Anna Cook, hoy día Underwater Phone Call, una llamada bajo el agua. Anna Cook es lesbiana, asesinada, su crimen impune en agosto del año 2017, y escuchar su música también es una forma de tenerla en la memoria y también seguir buscando justicia en este crimen de odio en contra de Anna Cook. Vámonos con el reporte desde Argentina en la voz de Miri. Un saludo para la audiencia de esta boletina informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Esta semana me voy a ir un poco más al este que de costumbre para compartir información sobre un llamado desde Brasil, que además de anoticiarnos el fin de semana con el asesinato de dos defensores ambientales de modos mafiosos y violentos, encuentra a la Red de Alerta contra los Desiertos Verdes haciendo un llamado mundial para rechazar un nuevo evento transgénico, ya no en granos o en alimentos. Esta vez la transgénesis es en una especie arbórea. Ya son más de 50 las organizaciones de todo el mundo que se han sumado a la carta que lanzó esta red, donde se rechaza la liberación de una variedad de eucaliptus resistente al glifosato. Esto está sucediendo en Brasil, y la carta dirigida al director de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad rechaza no solo esta variedad de eucaliptus resistente al glifosato por las afectaciones biológicas y sanitarias en ecosistemas y poblaciones vecinas, sino también por las grandes cantidades de agua que esta especie consume, en Chile lo saben bien, también por la contaminación de la miel y el impacto en las abejas, ya que el eucaliptus es una importante flora utilizada en la actividad mielífera, pero por sobre todo el rechazo es al avance de estos cultivos sobre tierras quilombolas e indígenas, donde se consolida el despojo de tierras en disputa. Esto es, favoreciendo la concentración de tierras para el agronegocio, en particular de la empresa Suzano, de la multimillonaria familia Pfeffer de San Pablo, y una de las más ricas del país. En la carta dirigida a las autoridades, se denuncia a la celulosa Suzano de concentrar más tierras, obstaculizando la regularización de los territorios comunitarios y la reforma agraria en tierras quilombolas de Bahía, Espíritu Santo y Marañao. Cabe destacar que de 2015 a la fecha, la empresa Suzano ha triplicado la superficie de monocultivos de eucaliptus en tierras en disputa. Mientras tanto, el Estado brasileño favorece con su inacción el avance del agronegocio forestal mientras demora la regularización de los territorios que pueblos reclaman como propiedad ancestral y comunitaria. Esto es un llamado de atención para los países de la región y las comunidades que ya sufren despojo territorial por el avance forestal. Volviendo a estas tierras que dan en llamar Argentina, desde la Convocatoria Abolicionista Federal se organizó a fines de mayo, pero ya se encuentra en redes, el conversatorio con la psicóloga e investigadora feminista Melissa Farley sobre los daños de la prostitución y por qué debemos responsabilizar a los puteros. Farley es fundadora y directora de la organización Prostitution Research and Education de San Francisco, Estados Unidos. Su investigación se orienta a los efectos de la violencia sexual y en particular de la prostitución y la trata. Estuvieron presentes con su testimonio Sonia Sánchez, autora de Ninguna mujer nace para puta, y Blanca Torino, ambas sobrevivientes de prostitución. La doctora Farley asegura que el daño de la prostitución es socialmente invisible y también es invisible en la ley, en la salud pública y en la psicología, y que esto es un obstáculo importante para hacer frente a sus efectos. La prostitución es un tipo de violencia sexual que se traduce, además, en un beneficio económico para los perpetradores. Otros tipos de violencia de género se ocultan y se niegan con frecuencia, pero no son fuente de ingresos masivos. Y por eso, al igual que la esclavitud, la prostitución es una forma lucrativa de opresión de los seres humanos. Señaló también que muchos gobiernos protegen los negocios de sexo comercial debido a las cuantiosas ganancias y remarcó la vinculación de la prostitución con las actividades extractivas. Y de aquí la impunidad con la que los prostituyentes, es decir, los puteros, se manejan. La Convocatoria Abolicionista Federal se formó en el 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en 2019 en la ciudad de La Plata. Es una articulación de luchas contra el avance del reglamentarismo en todas sus formas que da nueva legalidad a las viejas opresiones, tanto como la prostitución y la trata, como la pornografía, las maternidades subrogadas y las maternidades para otros, transformando a las mujeres en incubadoras. En diciembre pasado, la convocatoria presentó un proyecto de ley para erradicar el sistema prostituyente, prevenir la prostitución y restituir derechos a las víctimas.

llama ardiente, en la emboscada enemiga. Un poco más tarde, Wilson y Juan Valdemar cubren la retirada de sus hermanos combatientes, quienes hoy les deben la vida. Por los techos de Varas Menas se cruzan los amores y los odios a esta patria mezquina. En la oscuridad de la noche los valientes resisten hasta la muerte. En Villa Olímpica, Julio Guerra se asfixia con el humo, previo a las balas que lo silencian, y vuela en el último suspiro hasta su puerto querido. Las balas en sus ojos quieren que no vea la cobardía del que ataca sin esperar resistencia. Luego el espanto, las detenciones, las torturas, Borgoño que contiene los gritos y cobija a los criminales, el traslado de cuerpos moribundos en la madrugada hasta Pedro Donoso 582, el show, la TV, el estruendo, los valientes soldados simulando un enfrentamiento. Y ahí se nos aparece Esther, Elizabeth y Patricia, mujeres del pueblo atrevido, dejando marcas, señalando un camino. Los dos Ricardos y Manuel cantan a la juventud de sus vidas ofrecidas, y José Joaquín, Ernesto, me mira fijo con sus ojos brillantes, preguntándome si cumplimos la tarea. Yo le contesto que no pudimos, que fuimos derrotados, que la valentía y la astucia no alcanzaron, que leímos mal a los otros y que los otros eran y son mucho más que Pinochet, que luego del Tinguiririca nada volvió a ser igual y que después del tirano nos salió a matar la Concertación. Los hombres y las mujeres del pueblo que murieron entre el 15 y el 16 de junio de 1987, trabajadores, estudiantes, rodriguistas, son la prueba de la decisión que toman las mayorías cuando no hay más alternativa que luchar. Son convicción y anhelo, son poesía y pan, son brazos y gargantas, son motor y alas, son la imagen a la que recurrimos cuando decidimos continuar. Nos sacudiremos la derrota para volver cabalgando hacia las plazas repletas de primavera, sol y victoria. A nuestros hermanos y hermanas, honor y gloria. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta en este siguiente bloque de la Boletina Informativa. Hoy día 15 de junio del año 2022, estamos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago. En la música hace un ratito escucharon a Audrey Funk, No me representas, y iniciamos este bloque con Memoria. Escucharon la voz de la cantante popular Carola Muñoz, ligada desde hace años a los compañeros y compañeras asesinadas en la Operación Albania. 15-16 de junio del 87, hoy se conmemora estos días en la matanza conocida como Corpus Christi. Así que iniciamos con Memoria, obviamente recordando a todos los compañeros y compañeras y también exigiendo verdad y justicia. En este bloque también de contingencia, de denuncia del fascismo, queremos recordar que ya se cumple un mes del asesinato de la compañera comunicadora Francisca Sandoval, y a un mes medios de comunicación independientes y comunitarios entregaron una carta al presidente Boric exigiendo justicia, una investigación transparente y renuncia de Yáñez. Vamos a escuchar a las compañeras que hicieron un comunicado luego de entregar esta carta. Lunes 13 de junio a las afueras de La Moneda, porque acabamos de entregar una carta como Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, ANAMIC, y medios que suscriben y adhieren a la carta, al presidente de la República, Gabriel Boric, para, entre otras cosas, exigir justicia, verdad y reparación a un mes y un día de la muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval, comunicadora que se encontraba en la calle reporteando la marcha de trabajadores y trabajadoras del 1 de mayo, una marcha invisibilizada, al igual que la labor que realizamos hace décadas comunicadoras y comunicadores independientes. Por esto, en conjunto, también le exigimos al presidente de la República verdad, justicia efectiva ante estos hechos. Esto quiere decir condenas efectivas a todos y todas quienes resulten responsables, que están graficados, que están identificados, identificadas, y que esto llegue a un puerto judicial que permita una justicia efectiva para nuestra compañera. Además, exigimos que estos, que hechos como estos, que están contra los derechos humanos, no vuelvan a repetirse y se entregue garantía de protección. También exigimos, como petitorio de ANAMIC, el reconocimiento al trabajo y a la labor informativa que realizamos como comunicadores y comunicadoras, cuya contribución es esencial para fortalecer el pluralismo democrático y el derecho a la comunicación en el país. Esto incluye no ser considerados como prensa de segunda categoría. Exigimos también que se garantice la seguridad de aquellos que deben cubrir manifestaciones o noticias en terreno, elaborando para que esto se cumpla un protocolo que rija el actuar de las instituciones de seguridad del Estado para asegurar la libertad de prensa y el derecho a la información y a la comunicación. También exigimos la protección legal al desarrollo de nuestra labor a través de representantes estatales que estén a disposición exclusiva de investigación para este tipo de casos y también para acompañar los procedimientos posteriores de investigación. También exigimos que el proyecto de ley de prensa segura considere y contenga estas demandas para que de este modo se visualice lo que como medios venimos arriesgando nuestras vidas hace años. Exigimos también la renuncia y finalmente inmediata de Ricardo Yáñez, director nacional de Carabineros, debido a lo mal que se ha realizado este juicio, a las constantes violaciones a los derechos humanos que se han realizado en las coberturas de prensa, que se han realizado en las marchas que ya venimos conociendo desde hace tiempo, y este director general de Carabineros no puede continuar en un gobierno que se dice de avanzada, un gobierno progresista. Así que esto venimos a decir y a entregar acá como Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos la voz de la compañera Frecia Ramírez. Ella es miembro de Tomate Rojo, MIC TV y vocera de ANAMIC. Esta carta está firmada por muchísimas organizaciones. Tomate Rojo, Revista de Frente, Reportero Gráfico, Cogote Sin Plumas, Radio Radelo Espejo, Radio Placeres de Valparaíso, Radio La Voz de Paine, Radio Juan Gómez Milla, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Espacio de Concepción, Radio Primero de Mayo, Población La Victoria, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura TV Canal 6 Comunitario, Primera Línea Tuitera, Parálisis Mental Medio Independiente de Lampa, MIC TV Chile, Identidades Gráficas, Frentes Rebeldes, El Pueblo Informa, El Orador Ilustrado, El Morro Calderino, El Itigüe de Región del Ñuble, Colectivo Informativo Mapuche Mapo Express, Colectivo Ecologista Aire Puro Programa Radial, Canal 3 de Conce y Señal 3 La Victoria, Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios ANAMIC. Ahí hay varios medios para que puedan conocer, escuchar, ver. Así que agradecemos también a los compañeros y compañeras comunicadores y comunicadoras. Vamos a cerrar este bloque con una nota de prensa de la equipa de Boletín, específicamente el trabajo de Nata. Vamos a denunciar una grave situación de esterilización forzada en el territorio de Quilpué. Vamos a escuchar. En contra de su voluntad, en un hospital público. Este grave hecho de violencia contra el cuerpo y la vida de una mujer se registró a fines del mes de mayo en la ciudad de Quilpué, cuando Naira Bielma Barrios es atendida en ese recinto y se le practica una cesárea de urgencia, pues se encontraba con cefalea y presión alta, naciendo tras el procedimiento su primera hija, Amalia. Durante su internación y en los días posteriores al parto, Naira continuó con dolores y molestias agudas, presentando hematomas y otros síntomas ante los cuales no recibió la atención médica oportuna. Naira Bielma es hija de Gladys Barrios, reconocida activista de derechos humanos de la región, quien conversó con Radio Humedales para entregar más antecedentes sobre esta situación. Ella tiene su estadía ahí, la dan de alta el día viernes 3, después de haber pasado toda una semana con grandes complicaciones por la raquidia que a ella le pusieron, porque la dejó con una filtración del líquido encefalorraquídeo, a pesar de que del mismo lunes ella presentó todos los síntomas de esta cuestión, cefaleas inmensas, alzas de presión. La anestesióloga del hospital, los ginecobstetras que pasaban ahí en la sala común, recién el día jueves 2, sabiendo que tenían que realizarle un parche de sangre para poder restituir, digamos, este daño causado, recién lo hicieron el día jueves después de las 20 horas. Cuando Naira concurre a su control posparto y consulta respecto del método anticonceptivo a seguir, se entera que su informe de alta figura que había sido sujeta de una esterilización en el hospital, como cuenta su madre Gladys. Entonces, ahí recién recordamos que cuando ella fue dada de alta el viernes 3, las matronas del C-Servicio entregan una epicrisis, y en esa epicrisis dice que ella fue quirúrgicamente esterilizada de manera lateral. Durante toda la estadía de mi hija, esa fue una verdad clínica, y nadie le dijo nada. O sea, ella se enteró de esa manera. Te imaginarás todo lo que eso puede significar para una joven primeriza, lo violentada principalmente que se puede sentir. Con esa información, su madre Gladys Barrios concurre a dejar un reclamo a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencia, OIRS, del hospital, señalando además que desde el miércoles 1 hasta el viernes 3, Naira estuvo separada de su guagua, la que se encontraba en neonatología, sin recibir lactancia. Durante ese tiempo yo le exigí a las matronas que era importante que mi nieta recibiera leche de su mamá, leche materna. Ellos dijeron de que no tenían sacadores de leche o que había muy poco. Le llevamos un sacador de leche, y a pesar de eso le sacaron leche un día. La bebé recibió un día, una vez, leche materna. Yo fui a hablar con la matrona de neonatología, que no sabes cómo se llama, porque ahí nadie dice cómo se llama. Ahí se violan todos los derechos mínimos del paciente. Todos son violados ahí. Y esta matrona me dijo que ellos no tenían dónde guardar la leche, en circunstancias que existe un servicio que se llama Sedile, que está lleno de refrigeradores donde guarda la leche y que está hecho solo para eso. El día viernes 10 de junio se interpuso una denuncia en la Fiscalía de Quilpué para que se oficie una investigación. Hasta ahora el hospital no ha realizado ningún comunicado oficial sobre este caso, indicándose solo que pudo haberse tratado de un error de tipeo. Ellos dicen que a lo mejor, o sea, que no, sino que fue un error de tipeo. Yo hablé con el doctor Fernando Sandoval, que es el médico a cargo del servicio. Y él dice que fue un error de tipeo, así tal cual, de copia y pega. En circunstancia que no te ofrecen ningún examen que corrobore esto, porque la duda queda, ¿la esterilizaron, no la esterilizaron? Todo lo demás que ocurrió, te fijas. Entonces, hasta ahora el hospital no ha dado ninguna respuesta oficial y como corresponde a la familia, a mi hija y a la familia. La antropóloga feminista y doctora en ciencias Paula Santana Nazarit, quien ha investigado por varios años las esterilizaciones y los derechos sexuales de las mujeres, se refiere a esta situación como un hecho contradictorio, ya que si bien en Chile se reconoce la esterilización quirúrgica como un derecho sexual y reproductivo, este usualmente es negado a las mujeres que lo solicitan. Respecto de la esterilización sin el consentimiento que ocurrió hace poco en el hospital de Quilpué, claramente es una vulneración del derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva de esta mujer. Es bastante extraño que esto suceda porque Chile se caracteriza como un país donde la esterilización quirúrgica en mujeres está considerada un derecho sexual y reproductivo desde el año 2000, y la vulneración que ha ocurrido acá, a diferencia de otros países, es que se niega la esterilización voluntaria a las mujeres que lo solicitan. Entonces, esta otra manera, esta otra cara de la moneda, que es la esterilización forzada, es bastante poco usual en la historia reciente, digamos, en términos de los derechos de las mujeres en el ámbito de la sexualidad y la procreación.

Aire, fundadora y vocera nacional de Mujeres Modatima. Nos encontramos hoy en la provincia de Petorca, conocida como y reconocida a nivel nacional e internacional, donde se viola el derecho humano al agua. En este minuto estamos en Fiscalía de la Ligua interponiendo una denuncia, querella, para quienes resulten responsables del ataque sufrido por mí y por mi familia a nuestro hogar. Gracias a Dios no nos encontrábamos en el lugar. Sufrimos pérdida total de nuestra casa con un incendio intencional que lamentablemente nos ocasiona un ataque más de los que se hacen a nuestros defensores ambientales a nivel nacional. Mira. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con este bloque de denuncia del extractivismo, de escuchar a defensoras de distintos territorios. Antes en la música escuchaste Calma y Respira de Miss Bolivia, y luego escuchaste cómo ella se presentó, Lorena Donaire, defensora ambiental del agua y vocera nacional y fundadora de Modatima Mujeres, quien, como ella contaba, estaba interponiendo esta acción legal en la Fiscalía de las Ligias contra quienes resulten responsables de este ataque que sufrió el pasado domingo 12 de junio, donde su casa, su hogar, fue quemado intencionalmente. En otras noticias de la defensa de los territorios, nos vamos a ir a Quintero, Puchuncavilla, que hay una grave situación con nuevas intoxicaciones. Recordemos que en este territorio hay más de 18 industrias funcionando. Y vamos a escuchar a una de las compañeras del territorio. El día de ayer hubo un nuevo episodio de contaminación en la zona de Quintero. Estudiantes del Colegio Inglés y funcionarios del Jardín Infantil Burbujita sintieron síntomas de intoxicación con distintas formas de origen. Se pudo identificar que en el jardín fue a partir del alcantarillado, pero en el Colegio Inglés no hubo origen. Y ese es el problema que vemos como comunidades, que todavía no sabemos quiénes son los que nos están contaminando, quiénes son los que están tirando emisiones al aire. Vimos por distintas instancias que las empresas están paralizadas, pero aún así hay niños y niñas con síntomas. Entonces nosotros, como agrupación, como personas que quieren vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como Mujeres por el Buen Vivir, queremos que los procesos sean armónicos con la vida de las personas, con quienes habitamos la zona, y estamos todas cansadas, todos cansados con toda esta situación. Sabemos que también las respuestas no van a ser rápidas y simples, pero queremos saber que las empresas, todas las empresas, sean responsables, digan la verdad y digan quiénes son las que están emitiendo tóxicos contaminantes al aire, porque las comunidades nos merecemos el respeto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ojalá que no vuelvan a ocurrir estos episodios, que podamos tener un invierno tranquilo. Y que quienes sean responsables de tomar decisiones y quienes tengan que invertir, inviertan efectivamente pensando en la salud de los habitantes de la zona y no pensando en aumentar mucho más su bolsillo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero. Escuchaste a Valeria de Mujeres de Zona Sacrificio, Quintero, Puchuncaví. Contarles que también quiero compartirles un comunicado en este mismo contexto de intoxicaciones en el territorio a partir de producto de las emanaciones de gases que vienen de las industrias. Es que desde el Liceo Politécnico Quintero hacen un emplazamiento al gobierno y exigen, voy a leer sobre todo las exigencias o qué quieren expresar. Bueno, dicen, los emplazamos directamente a que como primera autoridad de la República nos visite y se abra el diálogo en el Liceo Politécnico de Quintero para que vea nuestra realidad en terreno. Exigimos una red de monitoreo independiente y autónoma para cada establecimiento educacional que sea capaz de medir los gases contaminantes que afectan nuestra salud, ajustarse a la norma internacional y que existan reales sanciones económicas para todas aquellas empresas que incumplan dicha norma, paralizar con compromiso de ley que el uso de suelo industrial del borde costero sea modificado y se utilice como zona de ampliación de áreas verdes, comprometer y comprometerse como poder ejecutivo y con los grupos económicos para invertir en nuevas energías y estrategias que permitan mitigar las emisiones de cada empresa. Las empresas deben ajustar sus emisiones a las condiciones atmosféricas y climáticas de la zona Quintero-Puchuncaví. Ante futuros eventos de contaminación, sean las empresas las que deban cerrar hasta esclarecer lo que ocurre y no los colegios. Realizar exámenes a la comunidad educativa para visibilizar y prevenir problemas de salud ligados a metales pesados en nuestros organismos. Exigimos que nuestro hospital de Quintero tenga especialistas y condiciones de atención que permitan responder a las necesidades de una comuna en zona de sacrificio y que por sobre todo se respete la dignidad de los y las niñas y niños de Quinteros, los del presente y del futuro. Este es un comunicado desde el Liceo Politécnico Quintero. Vamos a seguir con noticias relacionadas a la defensa de los territorios, a la denuncia del extractivismo. Nos vamos a ir a la región del Biobío, ya desde el movimiento No al Puente Industrial. Tienen noticias para compartir. Vamos a escuchar. Hola, hola. Jo por acá, de la campaña No al Puente Industrial. Bueno, nosotros queríamos informarles lo que ha estado pasando estos días con la problemática del proyecto Concesión Vial Puente Industrial y los vecinos de Hualpén. El otro día cortaron la calle, generaron un taco kilométrico súper temprano. Ellos se levantaron prácticamente a las 5:30 de la mañana para organizar toda esta manifestación. Pero es porque ellos se están viendo súper afectados con el tema de sus viviendas y la calidad de vida, porque el proyecto ya se empezó a desarrollar por la comuna de Hualpén y está perjudicando muchísimo a unas comunidades, entre ellas está Floresta 4, creo, y gente de la costanera. Así que sus viviendas se están viendo con grietas, daños en el piso, en los muros, mucho polvo, se están empeorando, generando enfermedades en relación con el tema de la calidad del aire, porque hay muchas partículas ahora en suspensión donde pasan los camiones y están removiendo cosas con el tema de la construcción del puente. Así que ellos están reclamando, han hecho gestiones con autoridades, pero no han sido muy escuchados. Nosotros como campaña los estamos apoyando y ellos también se están incorporando a la campaña, sumándose, porque también ellos estaban súper desinformados. Ellos nunca nadie les contó lo del proyecto Puente Industrial, siendo que este proyecto está en el plan regulador de 1979 y hoy en día es el mismo diseño de trazado por donde están sus casas, que fueron aprobadas y diseñadas en ese terreno mucho posterior a este proyecto, ¿cierto? Entonces ellos están molestos porque no los consideraron. Ahí hay una clara falencia también en los estudios de impacto ambiental. Esto viene a recalcar que los estudios de impacto ambiental no involucraron verdaderamente a la comunidad que se va a ver súper perjudicada con este nefasto proyecto. Nosotros ahora vamos a empezar a hacer mayores campañas informativas. En eso nos vamos a enfocar principalmente para empoderar más a la ciudadanía, ya que con las autoridades no estamos viendo mucha respuesta. Y lamentablemente el actual gobierno está apoyando el proyecto Puente Industrial, sobre todo el CEREMI del MOP y el propio MOP, está apoyando potentemente el desarrollo del proyecto, y también así otras autoridades al no plantear la necesidad de parar este proyecto y potenciar otras alternativas. No hay voluntad política aún, y lamentamos lo que está sucediendo, sobre todo con un gobierno que se dice proambientalista, consciente además del tema del cambio climático y la crisis hídrica, y además se dicen de izquierda, y están apoyando un proyecto que fue arbitrariamente instalado en dictadura y además fue aprobado fraudulentamente gracias a los dos gobiernos de Piñera. Así que pedimos que nos ayuden a difundir desde nuestras redes de No al Puente Industrial. Abrazos. Al final. Semanario del Plantón Feminista, Copiapó, junio de 2022, tercera de 9 semanas. Esta es la tercera semana del juicio contra el femicida Hugo Pastén en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el que se le imputa los delitos de secuestro y homicidio a la joven boliviana Marina Cabrera Almendras, homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a la mujer trans Susy Montalbán y sustracción de menor, con resultado grave a la adolescente Catalina Álvarez Godoy. Todos estos cometidos en 2019. Indicar que Catalina el próximo 23 de junio cumple 3 años de su secuestro y desaparición, quien tras retornar a su casa del sector de Placilla Morales en Copiapó, se sube al colectivo de Hugo Pastén. Justo en ese instante su madre Jimena la llamó y escuchó el llanto de socorro de su hija. Ella inmediatamente avisó a carabineros. Sin embargo, estos no fueron capaces de acoger la denuncia con la debida diligencia. Catalina sigue desaparecida hasta el día de hoy. El femicida y asesino serial Hugo Pastén no ha sido capaz aún de confesar dónde está la Cata y qué hizo con ella. Asimismo, en el plantón se ha forjado un sitio de memoria feminista en el que se levanta un altar para Susy, Marina y Catalina. Este espacio simbólico, frente al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, visibiliza la violencia femicida que albergan estos crímenes. Y a la par se encuentra posicionada la memoria feminista Atacama, que se materializa en una cordelada, un memorial que rememora los crímenes de femicidio, feminicidio, transfemicidio, suicidio femicida y desaparecidas en la territoria de Atacama. Por lo tanto, queremos hacer un llamado a comprender que este es un espacio político feminista al aire libre, en el que puedes venir a acuerpar y transitar. Allí reposicionamos su cuidado y el respeto por nuestras muertas frente a los destrozos y robos que hemos sufrido de forma extraña en este último tiempo. Agregar que en el plantón feminista transitan a diario muchas mujeres. Agradecemos desde allí a queridas compañeras que vienen desde otras ciudades, comunas y regiones, Santiago, Coquimbo, Valle del Huasco, Caldera, quienes acuerpan con nosotras el proceso de consecución de justicia y verdad frente a las violencias perpetradas. Cada viernes, además, se sigue levantando ahí mismo en el plantón una velatón de 7 a 9 de la tarde, donde de forma muy íntima y ceremonial asisten personas que no pueden acompañar el proceso en las mañanas. Terminamos esta semana nuevamente exigiendo cadena perpetua calificada y esta vez sin beneficios para el femicida y asesino serial Hugo Pastén. Y seguiremos acuerpadas con indignación y rabia hasta la consecución de justicia y verdad por estos crímenes misóginos y por cada una de las violencias, femicidios, feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en nuestro territorio. Tejido de mujeres feministas en Atacama. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en el noticiero desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago, el día de hoy en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. Hace unos minutitos escucharon en la música La Yegros con su canción ¿Cuándo? Y acaban de escuchar a las compañeras de Tejido Feminista Atacama y Memoria Feminista del mismo territorio. Recordamos y a Marina, Susy, Catalina, como las nombraban las compañeras, siempre agradecer este tremendo resumen de lo que es cada semana de juicio. Son 45 días de juicio y ya se va en la tercera semana. En las mismas redes sociales puedes buscar a las compañeras si quieres seguir estos casos, el tejido de mujeres feministas en Atacama. En otras noticias, vamos a ir a una convocatoria en denuncia de la prisión y la criminalización de Estefano, este chico trans que ya lleva más de un mes y medio preso en una cárcel de acá de Santiago por defenderse de un ataque de transodio. Y bueno, este caso evidencia la justicia que iniciamos esta boletina denunciando, esta justicia racista, esta justicia que protege a los asesinos, a los criminales, y que por otro lado criminaliza y encierra a quienes, como el caso de Estefano, se defienden por sobrevivir. Vamos a escuchar a compañeras y compañeros de Valparaíso. Domingo 19 de junio, desde las 12 horas, Espacio Catarsis, Valparaíso. Jornada de talleres y difusión. El cuerpo como primer lugar de resistencia. Actividad de apañe para Estefano, varón trans encarcelado por defenderse de un ataque transódico. Talleres de Allway, Buto, Sex Siren, Yoga, Vogue Femme, Dancehall, Tango, Autodefensa, Performance, Música en vivo, Proyecciones, Stand-up, Comida. Punto de acopio para Estefano. Domingo, 19 de junio, desde las 12 horas, Espacio Catarsis, Valparaíso. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estaba esta convocatoria. Si escuchaste esta boletina desfasada y te perdiste estas actividades que se están haciendo en distintos territorios por la libertad de Estefano, no te preocupes, puedes buscar en las redes sociales, ya que se están haciendo redes de acopio, se está juntando dinero también, bueno, y todo lo necesario para apañar y sobre todo visibilizar el caso de Estefano, chico trans criminalizado y encarcelado por defenderse de un ataque de odio. Vamos a ir cerrando esta boletina, como siempre agradeciendo a quienes escuchan este noticiero. Recordarles que pueden escucharlo, si lo quieren compartir o lo quieren volver a escuchar, lo pueden encontrar en Archive, que lo vamos subiendo a las redes sociales. También está en Spotify, lo pueden buscar como Boletina Informativa. Y también difundir este material sonoro, este material libre que busca, como siempre lo decimos, romper cercos comunicacionales y también crear puentes entre las distintas resistencias, las distintas luchas que se están llevando a cabo, no solo acá, sino que en el Abya Yala. Vamos a agradecer a la equipa de Boletín Informativa, agradecer a las radios amigas que retransmiten, a los medios también a los cuales podemos recurrir para poder comunicar e informar todo aquello que suena en este noticiero. Nos vamos a ir con iniciativas feministas, vamos a conocer a las compañeras de La Cuchara Feminista, seguro les suena La Cuchara Feminista, un medio de información súper importante, de visibilización, de memoria feminista, así que nos vamos a ir con las voces de las compañeras y nada, nos encontramos la otra semana en una siguiente edición del noticiero semanal. Sintonicen la Radio Humedales, www.radiohumedales.org. Hay varios programas como este noticiero, el matinal Tortamor, Que No Te Achiquen La Cancha, un programa de deporte, especiales musicales, hay entrevistas, hay también programas que retransmitimos de distintos territorios o de este territorio, como es por ejemplo Hilando Sentires, a quienes les guste el bordado y el arte. Así que a difundir esta radio lesbiana, esta radio feminista. Nos vamos con La Cuchara Feminista y luego cerramos con la nueva cancioncita de esta lesbiana, Javiera Mena, y su canción La Isla de Lesbos. Que tengan una bonita semana. Chao, chao. Tremendos saludos cariñosos, compañeras de la Boletina Informativa de Radio Humedales. Les saluda Marcela del Sol desde La Cuchara Feminista, medio feminista independiente. Dentro de las tareas también que realiza La Cuchara Feminista, quisiera informarles y recordarles a quienes estén al tanto de nuestro acopio permanente Banca de Dignidad de insumos de higiene menstrual, específicamente toallas higiénicas. ¿Por qué toallas higiénicas? Porque las mujeres a quienes vamos en ayuda están en situaciones en las cuales no pueden optar a alternativas. Tenemos que pensar en todas las mujeres, en aquellas mujeres que tienen traumas, por abuso sexual y no quieran insertarse cuerpos ajenos en sus periodos o en ningún otro periodo del mes. Tenemos que pensar en las mujeres presas, tenemos que pensar en mujeres que no han tenido acceso a educarse acerca de otras alternativas, así es que tenemos que bajarnos un poquito del pony, aterrizar y pensar en cada una de las mujeres que requieren estos insumos. También calzones, si tienen una luca, compren un calzón, contacten a La Cuchara, tenemos acopio en varias partes del país y es permanente. También estamos haciendo un tremendo trabajo que es muy importante, para el cual necesitamos tu apoyo, compañera. Estamos trabajando en la mesa de tipificación penal del suicidio femicida, es decir, buscamos que se tipifique como delito la instigación al suicidio mediante la violencia de género. Sabemos del caso de Antonia Barra, quien, empujada por la violación de la cual fue víctima, decidió terminar su vida. Bueno, hay muchas más razones, no solo la violencia sexual, por la cual hay muchas niñas y mujeres que están decidiendo completar suicidios. También intentos de suicidio, que es muy importante mencionar, porque también son reflejo del impacto que tiene la violencia machista. Tenemos también una petición rondando en change.org para que firmen, se sumen. Cada vez que ustedes firman, le llega un mensaje a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Y esto también me lleva a mencionar que como mesa de trabajo por la tipificación penal del suicidio femicida, nos otorgó una reunión hace muy pocos días que fue bastante desfavorable y decepcionante. La ministra, debo decir, nos trató muy mal a las madres de víctimas, pero no voy a elaborar más en ese punto. La información, por supuesto, está disponible a quien le interese. Y hablando del sistema judicial, quisiera también mencionar el caso de Katy Hurtado. Katy Hurtado es una mujer que sufrió violencia continua de parte de su expareja y finalmente, en un intento de violación por parte de este, mientras era abusada sexualmente, en agosto del 2021, el 2021 ya fue sentenciada a 20 años de presidio efectivo y ha estado tres años esperando una sentencia. El 16 de junio, jueves 16 de junio, Katy va a saber de su destino, porque en la Corte Suprema se va a anunciar si se acoge o no el recurso de nulidad en contra de esta condena presentada por su defensa. Es muy importante que hagamos saber al sistema judicial, al sistema penal, que estamos atentas al fallo que se va a dictar el 16 de junio. Así es que, compañeras, las invito a que por favor usen el hashtag Justicia para Katy Hurtado y logremos su liberación. Porque también sabemos que las relaciones entre hombres y mujeres con instituciones como el Estado, la ley y el poder son absolutamente distintas. Esto produce la ausencia de neutralidad de la ley al no introducirse la perspectiva de género en la creación, aplicación y ejecución de las leyes. Estamos perpetuando una gran cantidad de desigualdad. La lógica y el interés masculino son inevitablemente utilizados para construir la ley y esto no debemos olvidarlo. Queremos develar formas ocultas de dominación hacia las mujeres, que se ejercen a través de vertientes formales como las ideologías que son manipuladas y confirmadas para apoyar el poder del hombre sobre nosotras. Tenemos que siempre recordar y exigir, porque ya basta de este control social que asegure el cumplimiento de las expectativas de conducta y de los intereses contenidos en normas que rigen la convivencia, confirmando y contrafácticamente, en caso de sus incumplimientos, con sanciones en contra de las mujeres que no nos conformamos a la hegemonía. Y con eso les invito a que nos sigan en redes sociales y les abrazo tremendamente, compañeras. Muchas gracias por este espacio. Besos, Marcela del Sol, la cuchara feminista. Justicia para Katy Hurtado. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Casa jardín y quien pague la cuenta, prisionera de una vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Susurros al teléfono. Hola, ¿estás sola? Le mientes, dices, nadie llamó. Haremos un ritual de luz. Libres. ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.